A ti te está matando el flaco, se te está fundiendo el caco, está aguantando más golpes que el escudo de un espartaco. Si acabaron la cotorra, di que Sodoma y Gomorra, la pia a ti solo te queda el hierrito de la borra. Hablador como Pinocho, con tu música me achocho. Usted sabe cuánto me pagan por comerme un bizcocho. La diferencia es que te estoy comiendo gratis. Vi a la máquina del tiempo pa' ver si vuelve a hacerla. Se muere tú el que compite, matate pa' mí es un chiste. No compare lo que soy, palomo, con lo que fui. Estate quieto, yo sé que tú sabes que estoy puesto. Por eso cada vez que respondo yo sé que te aquieto. Acepta, tu boca no te desinfecta. Con tu música imperfecta que yo te rompí te afecta. Pepa Pilo que te enchime y se le notan los ovarios. Si vende trapo responde más un millón de comentarios. Te enterré, te volví a sacar, bájate muy cuquicá. De tanto saca y metete tengo la pala dobla. No vuelvo a tirar en tu vida, de la moraleja, cada vez que Mozart tira te mata, ven, ven, molleja. No le hago coro a las canciones, porque esto no es pa' cantarlo, es pa' que respete y pa' que la costilla siente el palo. Voy a llenar la tubería de sangre, dijo el mujercita, pero te la voy a donar, a ver si tú resucitas. Que fronteo con los materiales, eso es lo que tú dices, y habla de villa y nevera, ve cómo te contradice. La misma gente tuya me decían que ni responda, di que el 23 de Chicago tú estás ofendiendo a Jordan. Con lo mismo la pisita, un challenge yo quiero hacer, que suba un pile video quemándolo por los che. Me dijiste sustituto, te quité a ti, por ejemplo, loco. Yo creo que tirarte fue una pérdida de tiempo. Usted no sale con la para, entiéndalo mi carnal. Tu diente vitaminado de ajo tuve que tumbarle. Tiene normal, dice que mi cerebro no es funcional. Porque pa' matarte a ti ni siquiera hay que pensar. A patología forense hablándole de cadáveres. Tu piola distingancia, yo la montaña del Everest. Está sonando charro y yo estoy sonando chévere. Ya que tú eres mago, pues desaparece y muérete. Yo pensé que en esta guerra íbamos a sacar ese ring. Que me pongan el cinturón ya que te maté en el ring. En realidad, a veces me da pena con Palín. Porque cada vez que respondo ella saca el botiquín. Y que fundiendo cabeza, loco, soy un chisme realista. La cabeza que tú fundes son la de los lapicitos. Con la cotorra el Teletubbie, el credi que mató. Loco, tú eres Lala y Tiago. ¡Pum! Lala. Lala. ¡Pum! ¡Pum! Vamos a darte una salsita con coco, mi niño. ¡Ay! En tu video dos maniquí, como que tú vendes blusa. Bolsillo con papera, pero lleno de pelusa. Cuando responda, tira línea por línea, es un consejo. Y deja de estar empatando pedazos de tema viejo. Yo soy la para, el que tiene ahora el mundo en para. A ti que mandaste a pica pa' allá con los maramara. Cada vez que tú respondes, dicen el lápiz y a Sara. Si tú fueras inteligente, loco, usted ni me tirara. Yo sé que el que apuesta a mí siempre va a ganar la apuesta. Tú respondes con preguntas, yo te mato con respuesta. Entiéndame, niño esteta, que la para se respeta. Tú eres un gallo sin agalla, tú eres un beta sin aleta. Oye, que chuipi, no sé pa' qué te tiré. Conocen a la pi consciente, la vergüenza de RD. Te detroné, ya no tengo que hablar maná. Ahora hemos a la par, el papá del papá del ra. El papá del papá del ra. Eso no era lo que ustedes querían. La para. La para, la para. Diablo. Aprende a respetar. Déjame meterme en ti, Panchito. Lagarto Guancho. 2020 con los Teletubbies. Mi niño. Suelta eso, que estamos en tesaco. Panchito Carequeso, yo soy la vaina. Eso no está de nada. Sea realista, pariguayo. A la para le pasó el rolo sin ir al salón. Rueda de salami. KCOB. El cavernícola musical. Escorpión de lo mío personal. Mira cómo yo me curo contigo. Pedro Catrain. Nosotros somos el equipo táctico. ¡Respeten! Me quité.